Había una vez un señor muy rico, pero muy avariento, que tenía un criado muy bueno, aunque era un poco simple. El señor rico y avariento no pagaba nunca a su buen criado, y tras 3 años de no cobrar nada, el buen criado se cansó y habló así al señor rico y avariento. Señor rico, por espacio de 3 años os he servido fielmente sin haber cobrado nada a cambio. Pero ahora deseo correr mundo y antes quisiera que me pagases. Sí, hijito, sí, te pagaré y bien. Me has servido durante 3 breves años. Te pagaré 1/4 por año. Así es que ahí tienes 3/4 y en paz. Ve con Dios y cuidado lo que haces con ese capital. Y el buen criado empezó su marcha aventurera más contento que unas pascuas. Monte arriba, por entre la maleza, marchaba con una sonrisa en los labios y una canción en su corazón. Cuando de pronto, de entre unas matas, salió un enanito. ¿Dónde vas, hermano alegre? ¿Y por qué no he de estar alegre? Tengo el mundo por delante y buen dinero en el bolsillo. ¿Y cuánto es ese dinero que te hace ser feliz? ¿Cuánto? 3/4 cantantes y sonantes. Mira, joven, yo estoy necesitado. No puedo trabajar. Soy viejo. Regálame ese dinero. Para ti será fácil ganar más. Bueno, bueno. Te lo regalaré porque yo, de un modo o de otro, podré salir de apuros. Toma. Puesto que tienes tan buen corazón, pídeme 3 cosas que te serán concedidas. No, no hace falta nada a cambio. Pero ya que quieres corresponder, quisiera una cerbatana que nunca fallase en su tiro. Un violín que al tocarlo todo el mundo tenga que bailar. Y que cuando pida algo no se me pueda negar. Y el enano desapareció en medio de una música mágica. Nuestro criado siguió su camino con su cerbatana y su violín, y a poco de camino se encontró con un viejo avaro que miraba un árbol en el que había un pájaro. Yo quisiera ese pájaro. Daría por él cualquier cosa. ¿Darías 50 ducados? Sí, daría esos 50 ducados. Bien, yo lo derribaré con mi cerbatana. Ya está. Tomad el pájaro. Ahora, dadme lo prometido. ¿Te has creído lo de los 50 ducados? Tonto, tonto. Así es que, tonto, ¿eh? Ahora verá, despreciable avaro. ¡Parad esa música! ¡Que soy muy viejo y no puedo bailar! ¡Mi corazón va a estallar! ¡Pagad! ¿Pagaréis los 50 ducados? Sí, sí, tomadlos y parad de tocar ese maldito violín. Está bien. En los tratos hay que ser honrado. Pero no os guardo rencor. Si vais hacia la ciudad, podemos ir juntos. Y juntos reanudaron la marcha hacia la ciudad el buen mozo alegre y el avaro, con el rencor reconcomiéndole el corazón. Ya en la ciudad, al llegar a la plaza, pasaban ante un grupo de guardias. ¡A mí el ladrón! ¡Este joven me ha robado todos mis ahorros! ¡El ladrón me ha robado mis ahorros! ¡El ladrón! Así los guardias cogieron a nuestro buen criado y lo llevaron ante el juez, que por robo en despoblado, con abuso de superioridad y demás cargos, lo condenó a muerte. Inmediatamente lo llevaron a la horca para cumplir la sentencia. Pero antes, el verdugo... A todos los condenados se les concede un último deseo. ¿Cuál es el tuyo? Que me dejéis tocar mi violín. ¡No le dejéis! ¿Y por qué no? Es una cosa tan simple. ¡Tocad, mozo! ¡No le dejéis! ¡Atadme, que no puedo parar de bailar! ¡Ay, en mi corazón! ¡No podré resistir esta danza! Pronto todo el mundo bailaba. El juez, el verdugo, los guardias, las vendedoras, todos bailaban con la lengua fuera y seguían bailando. ¡Parad! ¡Dejad esa música y os perdonamos la vida! Bien, ya he parado. Pero tú, bribón, di de dónde saqué yo ese dinero. Te lo di yo. ¿Y tú? ¿De dónde lo sacaste? Venga, deprisa, que si no vuelvo a tocar. No, deja el violín, lo diré todo. Yo había robado esos 50 ducados. Así, amigos, es como la honradez de nuestro buen amigo, el criado, salió a la luz, mientras que el avaro ocupó su puesto en el cadalso. Siguió por esos mundos, descubriendo a todos los bribones, y todavía está por ahí, demostrando que con la mentira no se va a ninguna parte, ya que tiene las piernas muy cortas. Habéis de tener cuidado, amiguitos. Si mentís, un día puede llegar a vuestra casa el criado del violín mágico.